Tema 15. Ir a y acabar de. ¿Qué van a tomar los señores? Yo una paella. Y yo, cordero asado con ensalada.